¿Qué tal, mis amigos? Estás escuchando la programación Compartiendo Palabra de Dios. Un saludo cordial de su amigo y servidor Domingo Guzmán, que noche tras noche les acompaña en esta edición para compartirte la palabra del Señor. La palabra del Señor es el alimento espiritual que necesita nuestro espíritu. Y lo sacamos de las Escrituras. La palabra de Dios está en las Escrituras, es decir, en la Biblia. Le aconsejo que usted pueda ser un lector de la Biblia día tras día, alimente su espíritu y va a conocer el propósito de Dios para su vida, va a conocer el destino de su existencia. Así que lea la Biblia para que se convierta sabio y practíquela para que sea una persona santa. Practíquela para que tenga la vida eterna. Así que bienvenido a esta edición Compartiendo Palabra de Dios hoy día jueves. Que Dios pues lo bendiga. Quiero animarle a que usted sea un discípulo de Jesucristo. Decida amarse a usted mismo. Si usted ama, si ama a usted mismo, le va a dar esa bendición a su alma de conocer la palabra y de tener un destino eterno en el lugar de Dios, en el paraíso, un destino donde usted va a tener paz, donde usted va a estar al lado del Señor por la eternidad. Así que ámese a usted mismo. Si usted se ama a usted mismo, le va a dar la oportunidad a su alma escuchar la palabra de Dios. No traemos religiones, no traemos una organización con un nombre tal. Simplemente le abrimos la Biblia, le compartimos de Jesús, porque no está en su intención, no debe ser en su intención buscar una religión, sino buscar la salvación en la persona de Jesucristo, en una relación que le lleva a la vida eterna. No busque religión, porque hay muchas religiones en el mundo. Busque el medio que le puede salvar, que le puede perdonar, y lo hallamos en la persona de Jesucristo de Nazaret. Esté donde esté usted, abra su corazón a Jesús, lea la palabra de Dios, comience a hablar con Dios todos los días y comience a dar testimonio de su fe. Y también puede usted reunirse con aquellos que aman a Cristo de corazón sincero, conforme a la palabra, y ahí compartir y tener esa comunión y estar preparándose hasta la venida del Señor Jesús. Nuestro Dios maravilloso siempre está llamando a los hombres, siempre, de muchas maneras, le habla a través de la circunstancia, a través de una palabra que usted puede escuchar a través de este medio, pero Dios siempre está llamándolo, Dios siempre está llamando a los hombres, los está llamando, les está hablando a través de la palabra, a través de pruebas que puede venir a tu vida, te está hablando, te está llamando, habla a tu espíritu, a tu conciencia, y que tú puedas darte cuenta que es Dios quien te llama, pues su palabra está lleno de llamamiento del hombre para que venga a hacer la paz con el Señor. Y esta es una oportunidad más que vamos a descubrir en la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios, capítulo 1, el verso 20, hay un párrafo del 20 en adelante, cómo Dios está llamando a la humanidad, cómo Él está poniendo su palabra para que la gente pueda venir a conocer su sabiduría y pueda tener esa comunión, esa relación, esa comunicación con el Creador. No cree que por gusto hemos venido a vivir este mundo, hemos venido quizás de la evolución, no. Hemos venido con propósito de parte de Dios. Tiene sentido nuestra vida cuando encontramos el camino correcto de venir a Cristo Jesús, de venir a su palabra. Ahí nos damos cuenta que venimos con un propósito, no hemos sido creados por el azar. Dios quiere que esos propósitos se cumplan, se realicen cuando usted encuentra ese camino en Cristo Jesús. Así que Dios, aunque no exista la Biblia, Dios habla a tu conciencia, pero tenemos la palabra, ¿qué más tenemos? Así que quédese, anímese a acompañarnos para poder ir conociendo, y le llama y le llama y le estará llamando hasta el último día de su existencia. Espero que usted se dé cuenta de esa bendición de Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Estás escuchando el programa Compartiendo Palabra de Dios con el hermano Domingo Guzmán. Vamos a estar leyendo el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 1, versículo 20 en adelante. Les decía que Dios está interesado en su vida espiritual. Él quiere llevarle a tener una comunión con el Señor, una comunicación constante, perseverante. Él está interesado en arreglar su asunto espiritual, porque como pecadores que somos, mientras no hayamos tenido la participación de venir a los pies de Jesucristo, de amar su palabra, de disponernos a entender su mensaje y conocer de que estamos sin paz con Dios por causa de nuestro pecado, vamos a arreglar ese asunto ahora o cuando usted, Dios le haya hecho entender que necesita arreglar su asunto espiritual, porque usted no está en paz con Dios mientras que no trate ese asunto de su pecado. Usted es un pecador. Yo también tengo la naturaleza pecaminosa, pero un día conocí a Cristo. De ese estado de pecador, al decidir arreglar mi asunto del pecado con Dios, pasé al estado de ser un pecador perdonado. Salí del estado de ser un pecador condenado al estado de ser un pecador perdonado. Usted es un pecador condenado ahora si usted no ha arreglado el asunto del pecado para con Dios y su pecado lo aleja del Señor. Por lo tanto, usted debe tener esa entereza, importancia en su vida de arreglar ese asunto antes de dejar esta tierra. Porque de lo contrario, simplemente usted debe conocer que hay dos caminos. El camino a estar separado por Dios o el camino a estar en la presencia de Dios, disfrutando de la vida eterna. ¿Cuál de los dos caminos va a elegir? ¿La muerte o la bendición? ¿La vida o la muerte? Pues está usted en la oportunidad de poder tomar una elección, porque Dios lo está llamando. Dios lo está llamando una vez más para hacerle su hijo, su hija. Esto es algo muy serio. Esto es algo que debemos meditar muy bien y no decir, bueno, voy a pensarlo después. No decir, bueno, todavía no es el tiempo de arreglar mi asunto con Dios. Es la oportunidad que Dios le brinda ahora de poder arreglar su asunto de pecado con Dios. De lo contrario, su vida no está segura. Su existencia eterna no está segura. Su destino eterno no está seguro mientras usted camine desoyendo la palabra de Dios. Por eso que Dios se ha interesado en que su palabra se predique, se comparta por diferentes medios. Usted lo va a conocer ahora, Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Dónde hallamos la sabiduría de Dios? ¿Dónde hallamos el consejo de Dios? ¿Dónde hallamos el llamado de Dios? ¿Dónde lo encontramos? Dios ya no va a enviar ángeles a comunicarte su consejo, a comunicarte en el peligro espiritual que estás viviendo. Lo hizo con Abraham. Él envió ángeles. Pero sabes, ahora Él ha destinado dar ese mensaje, de entregarle ese mensaje a su iglesia, aquellas personas que fueron lavados con la sangre de Jesús, que se dieron cuenta que tenían que arreglar su asunto de pecado espiritual con Dios y que tenían que venir a Él para ser limpios, perdonados y lavados. Y esa iglesia que ha sido lavado por la sangre de Cristo de una manera espiritual, Esa es la iglesia por la cual Dios la ha encargado para entregar este mensaje a través de diferentes medios. Los ha llamado los representantes de Dios o los embajadores de Dios para proclamar su palabra. Si esta palabra fue escrita aproximadamente 2700 años atrás, que lo tenemos hoy día, siempre es vigente y siempre Dios ha llamado. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a vivir 500 años. Generación tras generación Él ha estado llamando a los hombres, y quienes han tenido la disposición de oír su palabra y ser sensatos, ellos ahora quizás no están pisando tierra, pero están en la presencia de Dios, esperando el momento de que Dios levante a los hombres a través de dos resurrecciones, y ahí Dios pague conforme a su obra y destine por la eternidad el destino de los hombres. Pero ahora tienes la oportunidad de escuchar la palabra a través de su iglesia, a través de ese grupo de personas o de personas individuales que predican la palabra, que dan a conocer este mensaje para que usted arregle su situación. Usted está caminando en esta tierra con el problema del pecado, pero ese pecado lo tiene condenado, pero usted puede cambiar ese estado de condenado a perdonado. Si hoy recibe la palabra y abre su corazón y busca que Dios trate con ese pecado por la sangre de Jesucristo, su historia puede cambiar. Estamos hablando de su historia espiritual, no material ni terrenal. Y su historia espiritual comienza a cambiar hoy por su decisión de usted. También su historia personal, material, también va a ser afectado. Su carácter va a ser afectado. Esto es una cuestión de decisión en fe. De decisión en fe. Proverbios nos dice bien claro dónde podemos hallar la sabiduría de Dios. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Así sucedía en el tiempo el pueblo de Israel. Siempre llegaba un profeta, siempre Dios enviaba un profeta para anunciar lo que Dios quería para ese pueblo. Ahora los profetas presentes son aquellos los portavoces de la palabra de Dios, profetas que comunican la palabra de Dios, haciendo conocer que Cristo vendrá por segunda vez y comenzará ya arreglar este asunto de destinar a los hombres y pagar conforme a sus obras. Por lo tanto, esta sabiduría de Dios está presente ahora para usted y está en la palabra de Dios, está en las escrituras, donde usted puede conocer las razones de Dios para la salvación de su vida. La puede escuchar en las calles por personas que predican el evangelio, que te extienden un folleto, que en quienes te hablan de Jesucristo y te dicen que necesitas tratar tu estado de pecado, porque Dios quiere que seas parte de ese llamamiento que Él está haciendo a todos los hombres, porque Él no quiere que ningún hombre se pierda, ni una mujer se pierda, procedan al arrepentimiento. Es por eso que Él permite que su evangelio, su palabra, sea dada. Esa palabra es la sabiduría de Dios. La sabiduría, dice Proverbios, en Proverbios, clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Dios mandaba profetas al pueblo de Israel, y asimismo en el presente Dios sigue hablando proféticamente a través de su iglesia. A través de su iglesia comunica su palabra porque te ama, porque quiere que arregles ese asunto del pecado antes que sea demasiado tarde. Esto es algo que tenemos que tomar en serio, porque nuestro estado espiritual no es finito, no es terminante aquí en la tierra, tiene una trascendencia eterna. Este cuerpo que vivimos se hará polvo, viviremos quizás 40 años más, 50 años más, no sabemos más, porque no somos eternos, vamos a terminar en la tierra. Pero si usted abrió su corazón a Jesús, usted arregló su asunto del pecado, usted vivirá eternamente con Dios. Su estado de pecado será arreglado y usted tendrá paz con Dios. Eso es la sabiduría de Dios. En Cristo descansa la sabiduría de Dios. Eso es el propósito de Dios al proclamar su palabra en todos los lugares a través de los medios. Y Él está necesitando hombres y mujeres que puedan ser profetas y proclamadores de su palabra. Porque sabe, mi amigo, el tiempo de tu vida no está seguro. El tiempo de esta ciudad y de los pueblos y del mundo no está seguro, sino en las manos de Dios. Solo en las manos de Dios, donde hallamos la sabiduría de Dios, lo tienes a través de diferentes medios. Y el Dios no se va a cansar de dar sus razones en la ciudad de muchas maneras. Recuerda, escucha lo que Cristo tiene para ti y escucha que Cristo siempre te va a llamar a un arrepentimiento porque quiere arreglar ese asunto de tu pecado. Tu pecado te aparta de Dios. Tu pecado te aparta de Dios. Por más moralista que sea una persona, necesita tratar ese problema con el sacrificio de Cristo en la cruz. Estás en la oportunidad de abrir tu corazón. Pero sin embargo, hay personas que desprecian la sabiduría de Dios. Y eso lo dice bien claro Proverbios capítulo 1, verso 22. ¿Quiénes desprecian la sabiduría de Dios? Dios se la sabe todo. Dios conoce todo. ¿Quiénes son indiferentes a su palabra? ¿Hasta cuándo, oh simples, dice el Señor en primer lugar, en esta parte de los Proverbios 1, 22? ¿Hasta cuándo, oh simples, oh simples, oh simples? ¿Quiénes son las personas simples? También se le llama personas ingenuas, personas que quieren vivir a su modo, no quieren ir más allá en su entendimiento espiritual de conocer al Dios verdadero, se conforman con su diosesillo que puedan tener, se conforman con sus propias ideas. Esas personas son simples. ¿Hasta cuándo, dice Dios, hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Dios está llamando, pero hay personas que desprecian la sabiduría de Dios. Uno de ellos son las personas simples. Simples que no se preocupan en adquirir el conocimiento de Dios, en entender que ellos han venido con propósito en esta tierra, no solo para comer y para ir a trabajar y para tener hijos y terminar, nada más. Hay más que eso en los propósitos que Dios tiene para los hombres. Para ser la gloria de Dios y para poder ser eternamente adorador y a la persona, mujer que alabe y glorifique a Dios por la eternidad, que sea el modelo y el ejemplo de Jesucristo en esta tierra. Dios quiere ir liberándonos de la desgracia del pecado natural en nuestras vidas. Por lo tanto, los que desprecian, según esta palabra, los simples, los pecadores que quieren quedarse en sus simples nociones del bien y del mal, en sus simples prejuicios contra los caminos de Dios y se halagan en la maldad. Son simples que no le ponen interés a las cosas de Dios, que pueden escuchar la palabra, pero pasa nomás la palabra, pasa por el oído y no permiten que entre al corazón. Ellos son los que desprecian la sabiduría de Dios. Luego dice el Señor, y los burladores desearán burlarse. Otras personas que desprecian la sabiduría de Dios son los burladores, que puede hacer chistes, que le gusta hacer bromas, que son burladores de la religión, que rebajan toda la cosa que es sagrada y seria, y se ríen y lo dejan a un lado, y prefieren burlarse y hacer bromas y chistes, y dejar a un lado las cosas de Dios, como que eso es para ellos, pero en el final de sus días, dice la palabra, aquellos que desprecian la sabiduría de Dios, no solamente son los simples, sino aquellas personas que son burladores. Pues Dios lo conoce todo. Dios conoce la intención de tu corazón. Cómo tú ves las cosas sagradas de Dios. ¿Estás siendo una persona simple que no te interesa? ¿O estás siendo tú una persona que te gusta burlarte de las cosas de Dios? ¿Sabes? Él habla porque no quiere que venga el mal sobre sus vidas. Sigue hablando Dios en Proverbios 1:22 y dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Esta sabiduría de Dios, El Evangelio de Jesucristo es la ciencia, como lo llama Dios. Los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquellas personas insensatas porque no tienen esa sensatez de poder abrirse a la palabra. Son llamados también las personas necias, las necias que dicen que Dios no existe, que hemos venido a través de la evolución, a través de la evolución. ¿Qué tal engaño del enemigo? ¿Qué tal engaño para poder ir contra Dios? Los necios peores son los que odian a quienes les enseñan y que tienen un disgusto bien arraigado contra la verdadera piedad, contra la verdadera palabra de Dios. Y en esto existen los ateos teóricos de la clase intelectual que se dejan llevar por la teoría de la evolución. Y también existen los ateos prácticos que pueden aceptar la existencia de Dios, pero con sus hechos siempre lo están negando. Por más que puedan cargar Biblia, pueden ser unos ateos prácticos que pueden aceptar la existencia de Dios, pero con sus hechos, con su carácter, con su manera de ser, están negando que no creen en Dios y que Dios no está en este mundo viendo a los hombres y a las mujeres sus hechos. Entonces la palabra de Dios nos dice que hay tres clases de personas que desprecian la sabiduría de Dios: los simples, los burladores y los necios. Pero sin embargo, Dios no nos deja ir, no nos deja simplemente dar a conocer este estado de los hombres, sino Él quiere que vengamos a Él, Él quiere que lo conozcamos. Y para eso, cuando vamos a Proverbios 1:23, el Señor dice: volveos a mi reprensión, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, yo os haré saber mis palabras. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Tenemos que volvernos a su llamado, tenemos que volvernos a su reprensión. Todos los hombres, grandes y chicos, ancianos, mujeres, todo estado de hombre y ser humano necesita venirse a Dios, arreglar el asunto de su pecado para con el Señor. Volveos a mi reprensión, te dice a ti, le dice a todo hombre. Aquí no hay personas que puedan tener un estado de privilegios. Dios llama a toda la creación, a todos los estados sociales. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu. Él no está diciendo, volveos a mí, que los voy a levantar una organización religiosa con un nombre tal para que puedan darle ese renombre. ¿Sabes? Abre la Biblia, ve a Proverbios 1:23 y mira lo que dice el Señor. Volveos a mi reprensión, que aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros para poder hacer saber mis palabras. ¿Cómo podemos conocer si no tenemos ese deseo de buscar de Dios? Cuando comenzamos a tener ese deseo de buscar a Dios, ¿sabes? Dios va a venir sobre usted y va a comenzar a derramar su espíritu sobre usted y le hará saber y conocer sus palabras, le dará entendimiento de lo que habla el Señor en su palabra y su espíritu estará sobre usted. Esa obra quiere hacer el Señor en su vida y Dios sigue llamando porque quiere que sea usted uno de los llamados de Dios que tiene obediencia y abre la Biblia, cree en la palabra, se rodilla ante el Señor y comienza a decirle al Señor: soy un pecador, quiero, Señor, reconciliarme contigo, quiero, Señor, ser tu hijo. No quiero ser un simple, no quiero ser un burlón, no quiero ser un necio e insensato. Quiero de verdad. Y para esto tienes que doblegar tu orgullo, tu soberbia. El hombre tiene que doblegar su orgullo y su soberbia. Dios le ama a la humanidad, le ama a los hombres, por eso que le persiste la palabra y su evangelio continuamente. Eso es lo que hace el Señor. Pero sin embargo, Dios ahí nomás no se queda. Él quiere dar a conocer también las consecuencias si es que rechazamos el llamado de Dios. Dios no es una persona que mete miedo para que tú vengas corriendo a la palabra de Dios. No, no vayas a pensar que Dios es un manipulador de ninguna manera. Lo que pasa es que Dios se maneja y Él se maneja a través de principios que ha establecido. Simplemente, Él tiene sus reglas, Él tiene su palabra y tenemos que respetarla. Él respeta sus leyes y por lo tanto manda a los hombres que respeten su palabra, respeten sus reglas para que no tengan que ver con consecuencias de rechazar el llamado de Dios. Proverbios 1:24 al 32 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, esta parte ya nos habla el Señor que hay consecuencias al rechazar el llamado de Dios. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Dios habla de consecuencias al rechazar el llamado de Dios. Había una persona enfermo del SIDA, pero antes de estar enfermo al SIDA, muchas veces había una persona que le compartía la palabra de Dios continuamente. Ven a Jesucristo, el Señor te está llamando. Él decía, no necesito al Señor. Eso será cuando sea viejo, cuando ya esté para ir a la tumba. Ahora no. Ese hombre se deleitaba en las cosas malas que hacía. Hacía hurtos, robaba, era un delincuente. Hasta que llegó un momento que le avisaron que estaba en el hospital y estaba esta persona ahí, estaba agonizando porque estaba con el SIDA. Y sabes, ahí se cumplió esta palabra. Porque tuvo la oportunidad cuando Dios le llamó, sin embargo, él se negó, rechazó la palabra. Y lo único que se pudo hacer en ese momento era que entregara su corazón a Jesucristo. Aunque tuviera que no tener quizás la sanidad. Porque Dios sabía las consecuencias en las que este hombre estaba acarreando. Esto es lo que sucedía. ¿Por qué? Porque rechazó el llamado muchas veces. Y así hay muchas personas que están rechazando el llamado. Si Dios te permite que escuches la palabra cuantas veces quiera, es porque Él sabe y conoce tu futuro. Y te quiere evitar dolor en el futuro. ¿Cuántas veces Dios te va llamando y llamando? Es porque Dios quiere que evites el futuro, que viene un futuro trágico a tu vida. Es por eso que Dios se interesa en que tú conozcas al Señor. Conocí la palabra de Dios, me convertí a Cristo a través de un video que pude ver sobre el Hades. Dios tocó mi vida, me entregué al Señor y me gustó la idea de poder compartir a través de carta a mis familiares y a mis amigos de que necesitan arreglar su asunto de pecado con Cristo urgentemente porque su vida no está segura mientras están en ese estado de pecado que no han arreglado ante Dios. Mandé una carta a un familiar y esta carta llegó al familiar que estaba lejos de Dios. Esta persona era muy materialista, pero al leer la carta esta persona se comenzó a reír. Y decía, bueno, tú has venido al Señor porque has tenido problemas, pero yo paso nomás. Y se reía del llamado que quizás Dios le hacía a través de esta carta que yo le compartía. Se reía. Llegó un tiempo, mi amigo, que este hombre cae enfermo. Y le llevé la palabra y, ¿sabes?, le costaba recibir a Cristo porque su mente estaba lleno de las cosas materialistas. Le costaba creer en Dios, ¿sabes? Él no sabía lo que venía en el futuro, pero Dios le estaba llamando, y pasó esta palabra. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión. No quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Y muchas veces orábamos por esta persona que estaba con un cáncer. Orábamos y Dios no respondía. Dios había destinado ya a hacer juicio en esta persona. Hay veces casos que oramos y no entendemos por qué Dios no responde. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio oportunidad en su tiempo debido y llegó su tiempo de cerrar su corazón el Señor y no de terminar sanarlo. Y este hombre murió y dejó la existencia. No sabemos si Dios tuvo misericordia de él, pero sabes, esta palabra se cumplió, por lo tanto estás en la oportunidad de ser un llamado de Dios. de ser un llamado de Dios para tu vida. Es una oportunidad más que Cristo te da. No juegues con Dios. Dios es fuego consumidor. Dios es un Dios que tiene sus tiempos y Él sabe por qué te permite que escuches su palabra. Él quiere ahorrarte dolores en el futuro. Abre tu corazón en esta oportunidad y sé parte de uno de los llamados de Cristo. Deshazte de toda cosa de religión que no lo comprueba la Biblia. Sé sabio. Corre, sé un valiente que pueda arrebatar el reino de Dios. Sé un violento que pueda arrebatar el reino de Dios. Ya ahora decide venir a Cristo. Cristo te está esperando que puedas venir a Él. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo no quiero seguir así. Yo quiero ser obediente a tu palabra. Porque sé que me esperan cosas buenas. Cosas buenas, paz, tranquilidad. Ven a Cristo Jesús. Ven al Señor Jesús. Abre tu corazón antes que sea demasiado tarde. Dios te bendiga. Llegado a otro programa más de Compartiendo Palabra de Dios. Confiamos que haya sido de edificación para su vida y es nuestra oración que usted persevere en su nueva vida en Cristo Jesús. Dios lo bendiga. Y recuerde, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.